con su gente consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, vamos a retomar la realidad, como estábamos hablando recién, la realidad internacional. Bueno, acá a veces. Y cada vez que a nosotros nos preocupa algún tema internacional, siempre los aprovechamos. Invitamos a nuestros compañeros de Radionauta Federico y Francisco, fueron. Justo quedamos los dos con F, con entonces F. Uno F se confunde. Que, no, es que aparte te iba a decir Tano, y viste, sí, claro, la sí, verdad sí. Que bueno, uno dice Tano, no sabemos de quién estamos hablando, sino. Estamos a tono, FF. Estamos a tono con el. con el clima preelectoral. Claro. Sí, es verdad. Bueno, cada vez que nosotros queremos tratar algún tema de la realidad internacional, los invitamos a ustedes para que nos cuenten, nos informen y nos ayuden a entender lo que está pasando, ¿no? En este caso... En este caso es, ¿no?, la realidad que está pasando en Chile, ¿no? Este país que... prototípico de todo lo bueno que se tendría que hacer, ¿no? Hasta ahora. Eso dicen algunos libritos. ¿Alguna? Hasta que también... bueno, hasta que levantaron la alfombra, claro. Y empezaron a aparecer algunas cosas que no se hablaban. Sí, en realidad yo creo que sí se hablaban, pero no eran oídas, ¿no? Parece que a veces algunos gobiernos necesitan realmente que el desconcierto, que la desigualdad, que los problemas sociales que vive una sociedad exploten, ¿no?, de la manera tan violenta como explotaron en Chile. Antes era Ecuador, ¿no? Pero ahí ya teníamos una razón, inclusive una organización internacional con un Fondo Monetario Internacional detrás de las decisiones del gobierno de Moreno. En este caso sí es un cúmulo, ¿no? Es un cúmulo de cosas, son prácticamente 40 años de estructura política que no se ha modificado en muchas cosas. Justo hoy en el programa recomendábamos un par de notas. Hay una del expresidente de la FECH, de la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile, que cita un constituyente. Ustedes saben que la constitución chilena se hizo bajo la dictadura de Pinochet, ¿no? La constitución que actualmente está en vigencia. Y uno de los constituyentes decía: nosotros tuvimos que hacer una constitución de la forma más blindada posible porque sabíamos que se venía la democracia y teníamos que evitar a toda costa que el progresismo pudiera tomar iniciativas que se salieran de la senda que nosotros habíamos establecido, ¿no? Entonces, todo lo que teníamos que evitar que la izquierda hiciera, lo pusimos en la Constitución. Y eso es una olla a presión. Desde el punto de vista político, generar una estructura institucional pensada para impedirle a movimientos ciudadanos futuros que tomen determinadas decisiones, es obvio que va a salir mal. No puede salir bien, de ninguna manera. Más si cuando esas decisiones o cuando esas reivindicaciones tienen que ver con derechos que en otras partes del mundo han sido reconocidos, están establecidos, están inclusive en América Latina garantizados, por lo menos desde el punto de vista de la ley. Entonces, lo que vos decías, y se había puesto abajo de la alfombra, se habían blindado muchas, claro, de las cosas. En Chile están realmente blindadas, ¿no?, este tipo de reivindicaciones para evitar que la gente que hoy se está manifestando tenga incidencia en el ámbito político. Si ustedes miran desde la llegada de la democracia hasta el día de hoy, en Chile hubo un montón de gobiernos y casi todos de la Concertación, casi todos de centro izquierda, Lagos, Bachelet, todos los políticos chilenos progresistas se han tenido que regir en función de un régimen institucional pinochetista. No ha variado, digamos, la conformación económica de Chile. El neoliberalismo se ha quedado con gobierno de centro izquierda, gobierno de centro derecha. Ahora está Piñera, uno de los pocos gobiernos de derecha que ha tenido Chile en su historia democrática, y sin embargo la estructura económica sigue intacta, no se cambia en función de la orientación política que pueda llegar a tener el presidente. Y esa es otra de las características que explican de alguna manera el por qué está sucediendo esto. Son 30 años de lo mismo, pero con distinto color. Sí, yo hoy, la verdad, no recuerdo si era que lo leí, lo escuché, pero fue también, digamos, a ver, es como que también estaba surgiendo toda una generación que no, digamos, que no vivió o no quiere saber nada con el tema este de los del toque de queda, ¿no? Esta cuestión, ¿no?, del miedo, digamos, y eso también debe estar fomentando esta cuestión, ¿no?, de ir en contra de la notable desigualdad que tiene el pueblo chileno. Sí, muchos de allí de Chile decían que esta nueva generación, porque a ver, los que se lanzaron en principio a la calle son jóvenes estudiantes, muchos rondando los 18, 20 años, que no vivieron en dictadura, nacieron desde el 90 para acá, es decir, nacieron dentro del progresismo, de la Concertación, no, sobre todo. No la vivieron, pero saben todo lo que sucedió y las consecuencias de la dictadura. Claro, pero no vivieron en carne propia tener un toque de queda, tener militares, tener a los tanques en las calles, como los hemos visto, ser reprimidos fuertemente, como lo hemos visto. Ha habido toques de queda justamente, pero más que nada por problemas naturales, alguna catástrofe, algún sismo, pero todo en un marco de catástrofe natural, digamos, no es en... porque además todo esto yo creo que se profundizó cuando Piñera dijo que estaban en guerra con un enemigo interno poderoso, y entonces mandó a, sacó, digamos, sacó la, a los, al ejército, sacó a los carabineros a la calle y se produjo un choque muy fuerte, y entonces eso a los jóvenes que salieron a protestar, que en un primer momento fue por la cuestión del metro, del alza de la tarifa del metro, que es carísimo, sale más de un dólar, es mucho más caro que, por ejemplo, que en Nueva York, además de que los salarios son totalmente distintos, son alrededor de $400 el salario promedio en Chile, y entonces en este marco de la lucha por estos derechos y por una desigualdad que se había asentado, permitida sobre todo por la Constitución, como mencionaba Fede, se ha producido un choque de edad, de modelos culturales, de modelos de vida, que bueno, que ha sido también lo que ha logrado tener el apoyo no solamente de todos los jóvenes, sino también de distintos grupos etarios allí en Chile, que hizo que legitimara justamente la protesta de estos jóvenes, que bueno, que luchan no solamente por lo que es la cuestión del metro, que es lo más visible y el que fue el catalizador de las protestas, sino también por un sistema de transporte general, digamos, por la cuestión del agua, por la cuestión de, digamos, de la educación, de la salud, servicios esenciales de la vida, claro, que se encuentran privatizados, y que si bien Chile en los últimos años ha sido puesto como el ejemplo de país a nivel latinoamericano, ha crecido con una desigualdad muy importante. El último año tuvo un crecimiento de la economía de un 2,5%, que si uno lo analiza en el ámbito actual sudamericano, es uno de los países que vos mirás fríamente los números y decís, le está yendo bien. Pero, ¿qué pasa? La clase media, la clase baja, en un marco tan fuerte de desigualdad, que además está acompañado por la corrupción, por los altos sueldos de los funcionarios públicos, todo esto ha ido gestando a nivel de abajo descontentos crecientes que, bueno, que tuvieron que destaparse y explotaron una olla, como mencionaba Fede, que bueno, por la parte del metro. Pero es una cuestión estructural de la sociedad chilena y veremos cómo estará desarrollándose en los próximos días. Por lo pronto, Piñera pidió perdón y decretó una serie de medidas para tratar de paliar justamente estas dificultades y tratar de revertir un poco la manifestación, pero los toques de queda continúan, los militares continúan en las calles, así que por ahora no estaría pronto a terminar esto, ¿no? Y todo lo que contaba Francisco, digamos, todas las situaciones que llevaron a este gran descontento y llevar a la protesta, ¿no? Hay muchos puntos en común con la situación que se vive acá, ¿no te parece, Ale? De la privatización, la desigualdad. Bueno, acá, no sé, yo me remontaría al tema del status quo económico que hay desde la época de Menem, del 90, que se privatizaron todos los servicios, y de ahí en más muy poco ha cambiado. Esa estructura que hay realmente no ha tenido grandes cambios. La reestructura que tiene el país ha cambiado desde Menem para acá. A ver, yo justo en estos días estoy haciendo un trabajo de cobertura sobre la previa de las elecciones en Argentina para medios extranjeros y he tenido la posibilidad también de intentar mirar un poquito desde afuera lo que nosotros vivimos cotidianamente y también tratar de hacer un pantallazo, ¿no?, para extranjeros de lo que sucede en Argentina. Ayer hacía una serie de entrevistas a economistas y una cosa que me ha quedado mucho en la cabeza es que nosotros no nos damos cuenta es que en realidad Argentina tiene una estructura, una red de contención social que es gigante para un país de ingreso medio alto a nivel internacional. En Argentina el 90% de quienes están en edad de jubilación se jubilan, tienen la posibilidad de jubilarse. En Argentina tenemos la asignación universal por hijo. En Argentina tenemos salud y educación completamente públicas, sí, y gratuitas. Sí, sí. Es decir, existe una red, ojo, es verdad que se trata de, obviamente, todos los subsidios, los planes y todo lo demás. Es una red que no garantiza una vida digna. Es una red que garantiza la supervivencia, ¿sí? Nosotros nos quejamos de todo eso. Ahora, pensemos que, en realidad, a nivel internacional, eso es un lujo. No existe en muchísimas partes, y menos en América Latina, ¿sí?, una red de contención estatal construida en prácticamente en los últimos 70, 80 años, ¿no?, en nuestro país, no se la encuentra de tal profundidad y de tal envergadura en otras partes del mundo. Entonces, cuando vemos emergentes como el que sucede en este momento en Chile, también nos damos cuenta que todo aquello que en la historia argentina se ha construido en otros países ha sido muy difícil o ha sido directamente destrozado, como lo ha hecho claramente Pinochet en Chile, ¿no? Yo creo que Chile responde a un modelo opuesto al modelo de un Estado social, de un Estado presente que se ha querido instaurar en la Argentina, a los ponchazos, con errores, con obviamente grandísimos palos en la rueda. ¿Qué es esta idea de reducir el Estado al mínimo, al mínimo indispensable para poder sobrevivir y además lograr eliminar todo aquello que pueda resultar ser un obstáculo para el frío número, el frío cálculo matemático de la economía? Reducir el rol de los sindicatos, contener el rol de la oposición, sobre todo de los movimientos estudiantiles y de los movimientos de izquierda. Todo lo que no sea número hay que eliminarlo, en el caso de Pinochet, y contenerlo y reducirlo en el caso ya del periodo democrático. Nosotros no vivimos eso. Nosotros no tenemos en Argentina una estructura institucional marcadamente ligada a este tipo de pensamiento. Es verdad que el gobierno que está en este momento lo tiene, claro, pero no lo ha logrado. Quiere direccionar hacia ahí. Quiere ir hacia ese pero lugar. Bueno, pero es verdad que todavía hay una resistencia, no solamente por parte de la población, sino por el mismo sistema institucional de la República Argentina, que no le permite avanzar más de lo que ya ha hecho. Obviamente, vamos a ver qué pasa el domingo, ¿no? Porque después, a partir de ahí, empieza a cantar otro gallo. Pero veremos, ¿no?, qué es lo que puede suceder en Argentina de cara a muchísimo tiempo, a largo plazo, con toda esta red que en otros países efectivamente no existe. Sí, era un poco, fuerte ver la imagen de una foto donde está el presidente de Chile dando un mensaje y atrás lleno de milicos. Es fuertísima esa imagen. Y ahí voy a lo que vos decías. En este país, en Argentina, digamos, los militares, con todo lo que ha pasado, ¿no?, con sus idas y vueltas, que el intento del 2x1, además, pero claramente, digamos, los militares están escondidos. En otros lugares, y sobre todo en Chile, la institución militar tiene un fuerte, digamos, esa imagen era terrible. A pesar de Bullrich. Sí, a pesar de todos los intentos, hacer, claro, fue eso, con ese discurso de tenemos que volver a confiar en nuestras fuerzas armadas, en nuestras fuerzas seguridad. Ya también, digamos, si querés, con Milani ya hubo ya como un encadenamiento, ¿no? Como empezar a decir, bueno, tenemos Fuerzas Armadas Democráticas y este gobierno fue por otro lado, ¿no? Darle la doctrina Chocobar, fue por otro camino más duro. Sí, eso de que mencionabas de Piñera con lleno de militares, sí, es algo que no se veía hace bastante, no solamente en Chile, sino en América Latina. Qué bueno que las Fuerzas Armadas se han visto desprestigiadas, sobre todo acá en Argentina, que desde el retorno de la democracia, desde la llegada de Alfonsín, el presupuesto, uno ve los gráficos del presupuesto destinado a la seguridad y la defensa, lo que es la cuestión del ejército, de las Fuerzas Armadas, ha ido disminuyendo paulatinamente año tras año, y básicamente creo que el 70-80% de lo que es el presupuesto está dedicado a sueldos de los funcionarios, ¿no? Justamente de los militares. Uh-huh. Y ha sido una constante que se ha dado aquí en Argentina, y bueno, y allí en Chile incluso ha habido rispideces entre Piñera y el líder del ejército, el jefe del ejército, que dijo que no. Piñera dijo que estamos en guerra y el jefe del ejército dijo no estamos en guerra. Es decir, incluso hay rispideces y tensiones dentro de Chile y dentro de los mandos de los líderes estatales en este caso, que bueno, que hacen otra cosa que deslegitimar un poco a Piñera, que no solamente tuvo esta cuestión a nivel societal, a nivel civil, sino también desde la parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y una cosa de lo que comentaban al principio, bueno, todo este encorsetamiento, ¿no? De la salida desde después de Pinochet y a nivel, digamos, de lo que pudieron ser. Con todo esto, ¿qué horizonte ven? Si puede emerger algo que empiece a sacar ese encorsetamiento, ¿no? Que es lo que comentaban hoy cuando empezamos el programa. Y por lo pronto Piñera pidió perdón por sus dichos, anunció un paquete de... Es un Macri. Sí, básicamente, sí. Canoso, de Macri, claro, ¿no? Justamente. Pero sí, pidió perdón, anunció un paquete de medidas por 1.200 millones de dólares, aumentando el salario básico, retrotrayendo lo que era el aumento del metro, retrotrayendo también el aumento de las tarifas eléctricas, aumentando impuestos para la renta alta, digamos, para los que ganan más de 11.000 dólares. Por lo pronto trató de dar marcha y de tratar de contener un poco este estallido y este descontento social. Por ahora, ¿qué es lo que vamos a seguir viendo? Por lo pronto, lamentablemente, el toque de queda, que yo sepa, continúa, los militares continúan en las calles. Lamentablemente van a seguir los enfrentamientos, por lo que se va ahora esta cuestión. Veremos, ¿no? Hoy charlábamos con un dirigente del Frente Amplio, ¿no? De Chile en el programa, y un poco le transmitíamos también nuestro parecer y nuestras dudas. Yo veo dos grandes problemas en esto, en pensar en la continuidad de todo esto. Primero, no es una manifestación o no es un estallido que tenga una consigna clara a partir de la cual se cierra la cuestión. No es que están pidiendo, bueno, renuncia Piñera, y si él renuncia, entonces ahí calmamos la cuestión. No hay, porque hay una multiplicidad de consignas que no se conjugan con una fecha posible a partir de la cual efectivamente se pueda lograr algo. Y en segundo lugar, lo que no hay tampoco es una conducción política clara. Que pueda poner, ¿no?, justamente esa consigna que diga, bueno, si logramos esto, nos desmovilizamos o la lucha sigue por otro lado. Canalizar toda esa bronca y no está todavía, ¿no? ¿Y Piñera hasta cuándo tiene mandato? Si no me equivoco, hasta 2021. Tiene tiempo. O sea, el problema... Le quedan 2 años todavía. Exacto. El problema Piñera lo van a seguir teniendo, digamos. Claro. No es eso. Pero ahí me parece que está la cuestión. Y además, justamente esto obliga al movimiento a ponerse una serie de límites muy a corto plazo. Ahora el límite que le ponen a Piñera es... Vamos a seguir movilizados hasta que nos saques el ejército de las calles. Y cuando Piñera saque el ejército de las calles, ¿el tema de la desigualdad va a estar resuelto? No. Claro, no. Entonces es un gato que se muerde la cola, que para mí es principalmente debido a eso, ¿no? A esta falta de una conducción clara en un movimiento y que tiene que ver con las limitaciones gigante que tiene la izquierda chilena, producto, ¿no?, de lo que hablábamos antes. Así que por ahora, quizás uno de los motivos por los cuales pueda empezar a contenerse el estallido fundamental, puede llegar a ser el retiro del ejército, pero también la admisión por parte de Piñera de los delitos de lesa humanidad que cometió el ejército durante estos últimos 5 días. Si Piñera efectivamente quiere bajarle la tensión a la situación, tiene que decir: es verdad, las fuerzas de seguridad mataron a 5 personas, las fuerzas de seguridad torturaron, las fuerzas de seguridad secuestraron gente de las casas, y todos esos crímenes tienen que ser perseguidos y tienen que ser juzgados. Si juzgados se llega y condenados. A eso, si se llega, lo que pasa es que ahí está tocando otro pilar de la política chilena, ¿no? Es muy difícil el lugar que tienen las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas adentro de la construcción política de Chile. Claro, y sería sentar un precedente, digamos, importantísimo si ellos accedieran a eso, ¿no? Entonces a eso no van a querer acceder. Y además Piñera va a tener que transar con no solamente líderes militares y líderes de fuerza de seguridad, sino también con líderes políticos que tienen su representación en función de justamente estas ideas de más seguridad. Es complejo, se pone en un lugar bastante complejo. Y al mismo tiempo tiene que lidiar con una movilización social que vamos a ver hasta qué punto está dispuesta, ¿no?, a mantenerse en las calles. Y una pregunta, ¿la prensa en Chile es como acá, que le hacen todo el blindaje al gobierno, o no es tan así? No tengo registro de ahora. Sí recuerdo muy bien lo que fue la campaña electoral de Piñera el año pasado, fue el anteaño, 2017, a donde efectivamente se notaba mucho el rol que tenían los grandes medios, el Mercurio es quizás ejemplo más clásico y evidente en favor de Piñera. Recuerdo una anécdota que pinta de cuerpo entero la situación. No sé si recuerdan, Piñera durante su campaña electoral apareció en un acto con una muñeca inflable, haciendo chistes misóginos, ultramachistas, y para salvarle el pellejo, varios medios, entre ellos el Mercurio, omitieron en las imágenes y en las crónicas de la campaña electoral, omitieron esa parte, a donde evidentemente Piñera no aparecía como el empresario moderno, ¿no?, el empresario sagaz, capaz, joven o juvenil. No, aparecía como lo que es, ¿no?, una suerte de brontosaurio. Entonces había que de alguna manera maquillarle un poco la campaña. Eso es lo que recuerdo. No sabría decirte acerca de lo que está sucediendo en este momento. Esta radio, Radionauta, a través de sus redes sociales, dio un listado bastante importante de medios alternativos, de medios populares, que en Chile están cumpliendo un poco ese rol de difundir muchas de las cosas que el mainstream generalmente no da a conocer. En el Facebook y en el Twitter de la radio van a poder encontrar el listado completo, y la verdad, vale la pena meterse y tratar de ver por ahí algunas voces disidentes o algunas voces diferentes, ¿no? Para saber qué es lo que pasa. Sí, la verdad que está bueno eso. Una pregunta así un poco más de lo que viene pasando últimamente. Parecería que cuando los gobiernos empiezan al tema del ajuste, ¿no?, ahí como que se empieza a tambalear porque los gobiernos es como, vamos bien, pero ajustás un poco y con más, o digamos, con los estallidos que pueden darse o no, sin tanto estallido, pero represión no pasa. Claro. Y pasa, además, está pasando en simultáneo en varios países de América Latina. Lo habíamos visto en Ecuador, lo habíamos visto en Chile, en Haití, que mucho nos está siguiendo a nivel masivo, digamos, pero hace una semana que están en constantes manifestaciones pidiendo el cambio de gobierno, todo en un marco de un plan del FMI de ajuste, de quita de subsidios a los combustibles. Es algo muy, muy común en América Latina en estos días y en estos años también, con lo que se denominó el fin del siglo progresista, y es la única forma de contener lo que es el ajuste y las primeras manifestaciones y represión. Y sí, siempre, históricamente ha sido así, además. Primero lo han hecho desde la parte militar y ahora lo han hecho desde la parte democrática, con gobiernos elegidos por el pueblo, pero con medidas económicas muy, muy parecidas, que lo que hacen obviamente es quitar derechos, quitar digamos, toda esta serie de nivel de vida que había permitido los gobiernos progresistas mejorar justamente la calidad de vida, que va de la mano un poco, ¿no? También es la forma de permitir justamente quitarle poder adquisitivo a las clases bajas y que haya una transgresión, un pase justamente de la riqueza hacia los sectores altos. Es una cuestión que incluso la OEA, la Organización de los Estados Americanos, sacó un comunicado hace dos días diciendo que es una brisa, esta brisa bolivariana que se está dando en todo, en toda América Latina, acusando a la dictadura de chavista y de Cuba, diciendo que tienen influencia en todos estos países, en Chile, en Ecuador. Es una cuestión que, bueno, que excede un poco, obviamente, el poder, porque uno a veces se pone a pensar, a ver, en Venezuela están en crisis hace bastante tiempo, Maduro no puede digamos, ponerle fin a la crisis económica, a la crisis social, no creo que tenga mucha más influencia por fuera de Venezuela. Además son discursos que atrasan 50 años, son discursos de acusar al comunismo, acusar a las izquierdas internacionales, son discursos que se dieron en la Guerra Fría con mucha fuerza y que fueron el antecedente a las grandes dictaduras en la región, en la dictadura de los 70 y de los 80. Así que sí, son cuestiones que están teniendo lugar en los últimos años y, bueno, en las últimas semanas en América Latina, que avisora un poco el crujido de estos cimientos de permitir justamente que las clases más privilegiadas sigan privilegiándose, y que es algo que aumenta un poco la distancia entre los ricos y pobres, la brecha entre los ricos y pobres, que obviamente en sociedades tan marginadas como las latinoamericanas hace que una vez que salgan a la calle sea tan masivo, ¿no? Sí, el neoliberalismo, justamente, como vos decías, ¿no? Lo que atenta justamente en romper el tejido social, ¿no? Hacer que la gente que sea individualista y que se preocupe nada más que por lo de sí mismo, y evitar que haya esas conexiones de esa red del tejido social. Sí, claramente es así. Por eso ponía un poco el ejemplo hoy del menemismo, que, bueno, creo que en nuestro país lo exacerbó, si bien la dictadura se encargó de empezar a ponerlo, pero, bueno, el menemismo hizo su cuotita interesante. Y ahora Macri quiere, con la meritocracia, bueno, a full, profundizar ahí. Bueno, muchas gracias, Federico. Siempre, muchas gracias, Francisco. Siempre un placer tenerlos acá. Siempre es un placer, siempre está bueno esto, que cuando se suceden estos eventos que nos propone la realidad internacional, y en este caso latinoamericana, está bueno charlarlo con ustedes. La verdad, un lujito. Este pase está bueno, está muy bueno. Muy bueno. Gracias a ustedes. Cuando quieran, acá estamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Cami, vamos. ¿Ya está? De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre, y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Thank you.

No, si estás en La Plata, 106.3. Si no, radionauta.com.ar. Desde si no, donde estés. En Radio Cat buscas Ciudad Resiliente dentro de Radionauta. Si no tenés la aplicación, ¿cómo es? A vos te sale bien. TuneIn. Es grande. Nos buscás ahí también. Y aparte, bueno, tenemos el WhatsApp de nuestro celular del programa. ¿Cuál es? Espera, tengo mala memoria. ¿Cuál es el celular? 221-547-1073. Sí. Muy bien, así están dichas las vías de comunicación. Y bueno, las redes, por supuesto, Facebook, Instagram. Sí, las redes sociales, Twitter. Googlean Ciudad Resiliente Radio y ahí nos van a encontrar. Así es. Bueno, y para hoy, rapidito, ¿no? Para no demorarlo a Luciano, tenemos tres temas. El Código de Ordenamiento Urbano, que Garro dio un decretazo en relación al código. Y dos temas más. Un caso terrible de violencia de género, que es el caso de Melina Cruz, la vamos a estar llamando a ella. Y el tema de Crédito Suba, que hasta ahora nunca lo habíamos tocado ese tema, ¿no? Y vamos a estar en comunicación con Paola Gutiérrez, que es referente del colectivo de Hipotecados Suba Autoconvocados. Así que bueno, esa fue la presentación rapidita de lo que se viene. Y bueno, los tiempos electorales nos marcan. El domingo hay elecciones. Las PASO, si bien fue el candidato más votado, la unión de la oposición lo deja Garro detrás. ¿Y qué será, digamos? ¿Está haciendo su último favor a todos sus grandes amigos con este decreto? Estaba haciendo un juego con los números 2219 del 19, que fue firmado el 1 del 10. Un juego que es de muchos números, pero que trae detrás otros números que son más importantes y que es el negocio que está detrás, el número. Claro, el gran número. El gran número. Así que, bueno, lo tenemos en comunicación a Luciano Pugliese, referente del espacio de Asamblea Inundados de La Plata. ¿Qué tal, Luciano? Valeria Mantico y Alejandro Albano, te saludamos desde Ciudad Resiliente. Hola, ¿qué tal? Valeria, Alejandro. Hola. Bien, muy bien. Un gusto de conversar nuevamente con vos. Y el tema que hoy nos convoca es el decretazo, ¿no? El decretazo de Garro a pocos días, ¿no?, de las elecciones y que no sabe si continúa o no, entonces por las dudas. Sí, la verdad es un tema de un nivel de grosería y arbitrariedad e ilegalidad pocas veces vista. Yo les comento que mi actividad profesional, trabajo en los temas de planificación y ordenamiento territorial. Bueno, incluso me tocó ser funcionario de municipios y de la provincia en estos mismos temas. Así que debo ser de los más sorprendidos, ¿no? Porque no lo he visto esto en otros municipios de la provincia. Acá se ha dictado por decreto una norma que por lo pronto modifica sustancialmente el Código de Ordenamiento Urbano, lo cual, por lo pronto, en lo formal, es totalmente ilegal. O sea, el código es una ordenanza que votan los concejales y normalmente se discute muchísimo y debería discutirse con la comunidad, con las organizaciones sociales, profesionales. De hecho, el mismo Código de Ordenamiento Urbano de La Plata establece mecanismos de participación que, francamente, evidentemente no funcionan, ¿no? Y nada de esto pasó. O sea, esto es una cosa que se ha armado entre bambalinas, en total secreto, introduce unos cambios que son fuertísimos. ¿Nos podrías contar un poco de los cambios que...? Sí, mirá, centraliza sobre todo el espacio de la expansión de la ciudad, digamos, los bordes, ¿no? No sobre el casco, no sobre la zona consolidada, sino sobre los bordes, que es la zona de mayor dinamismo, en general en zonas norte y sur, es donde, bueno, hay más dinamismo de mercado, en la zona oeste, digamos, Los Hornos, Romero, etcétera, la zona, digamos, en todo caso más popular. Esto está hecho para la zona norte y sur y la periferia, es decir, el lugar de las urbanizaciones de mercado, los barrios cerrados, los condominios, esos loteos medianamente adornados, pero casi con cero infraestructura, porque son zonas donde no llegan los servicios, y se habilitan aproximadamente cerca de 1.000 nuevas hectáreas para este tipo de productos inmobiliarios. Se incorporan a una categoría que se llama reserva futura de urbanización, es decir, algo que ya empieza a valorizarse en la zona sur, cerca del aeropuerto, 500 nuevas hectáreas, es decir, todo en escalas mastodónticas, ¿no? Porque tarda la ciudad, ¿no?, en crecer toda esa superficie. Y consagrando un modelo, en realidad, de lo más perverso de crecimiento. Todos los estudios, todos los informes, incluso los que se le hicieron al mismo Garro a través de un programa que financió el BID, en el marco de algo que se llamaba el Plan Estratégico, no sé si alguno se acuerda, ¿no es cierto? Garro prometió un Plan Estratégico 2030 que, aparentemente, cuando llegaron los primeros informes que indicaban que lo recomendable era hacer todo lo contrario de lo que ahora está haciendo, se olvidó del Plan Estratégico. Bueno, esos estudios también indicaban que la ciudad tenía que crecer de otra manera, que no podía seguir avanzando a expensas del espacio productivo, en loteos extensivos sin infraestructura, que por supuesto se tenía que ocupar, sí, de la situación de la gente más pobre, que está las centenares de familias que todos los años están arrojadas a los peores lugares, los lugares bajos, cerca de los arroyos, en las peores condiciones, pero que no se podía seguir sosteniendo este juego, que es de una inversión mínima, lugares inadecuados, en lugares sin infraestructura, haciendo un juego que es muy rentable para muy poca gente y socialmente va a ser costosísimo. Esto ha hecho Garro, además de otras cosas como desnaturalizar lo que es la reserva paisajística y natural en el Arroyo del Pescado, que pretende reglamentar una ley provincial que estableció que es una zona, digamos, que hay que tratar con muchísimo cuidado, y prácticamente en la práctica voltea esa restricción, o por lo menos la relativiza muchísimo, y unas cuantas otras perlitas, pero las sustanciales son esas. Es una cosa que nos deja totalmente sorprendidos, no va a poder prosperar, esto se va a judicializar. Si los empresarios inmobiliarios piensan que han logrado tener una reserva de negocios para los próximos años con un instrumento tan torpe como este, están equivocados, pero en definitiva es una gran burla a una sociedad que hoy tiene una madurez como para discutir cómo quiere que crezca la ciudad. O sea, y por otra parte, lo establecen las leyes cómo se hace esto, ¿no? Pero bueno, acá se eligió una cosa entre bambalinas, en secreto, nos enteramos recién ahora de algo del 1 de octubre, ni siquiera está publicado, pero que modifica sustancialmente el famoso código, ¿no? Ahora, digamos, no nos sorprende en el sentido que avanza, porque el 26 de diciembre pasado ya hizo un intento bastante importante con este avance, con las aprobaciones de los 35 desarrollos inmobiliarios. Y se veía que después iba a venir, ¿no?, algo atrás. Y bueno, parecería que sería esto, ¿no?, lo que venía detrás, lo que tenían preparando. Claro, y sí, evidentemente, aquello le costó a Garro, porque, bueno, algunos estuvimos atentos y denunciamos en ese caso, porque era tremenda, eran casos puntuales, que, digamos, ocupaban unas 200 hectáreas en total, los 34 emprendimientos, y bueno, quiero recalcar que en aquel caso, como en este, estamos hablando de sectores que, aparte de ser ese borde muy dinámico de expansión de la urbanización, es un área muy crítica desde el punto de vista hídrico. Es el área de las cuencas medias y altas, las nacientes de los arroyos. Y por lo tanto, todo lo que se haga ahí mal va a complicar la vida a todos los que viven aguas abajo. Esto hay que tenerlo muy claro. Aparte de poner en riesgo a la propia gente que ahí iría a vivir. Entonces, sí, esto es como que redobló o retriplicó la apuesta, sí, de la manera más grosera todavía que aquella. Sí. Increíblemente, por ejemplo, yo creo que como intento de que no vuelva a ocurrir el planteo que hicimos respecto de que estaban el año pasado habilitando esos 34 emprendimientos sin ningún tipo de estudio de riesgo, donde el tema hídrico no estaba considerado, acá ponen unas cosas absolutamente abstractas como que se harán parques lineales inundables en los arroyos Rodríguez, Don Carlos y Garibaldi, sin más detalle que eso, ¿no? Se hará parques inundables lineales, o sea, a los costados de los arroyos. Considerando que eso es tierra privada, por lo tanto, un código tiene que ser muy expreso, digamos, ¿dónde, hasta dónde, si lo va a expropiar, cómo lo va a comprar, cómo, si va a quedar del público, va a quedar privado? Es decir, un saludo a la bandera directamente, porque un código que no establece detalles de cómo se concretan las cosas, es eso, un saludo a la bandera. Así que eso está puesto más que nada para engañar, digamos, es mi interpretación en cuanto al tema hídrico que a nosotros tanto nos preocupa. Así que sí, me parece que se redobló, retriplicó la apuesta, pero de una manera tan torpe que me parece que no se va a poder sostener. Alguien va a tener que hacer un planteo judicial. Entiendo que hoy ya hubo un pedido de informes en el Consejo Deliberante un proyecto de pedido de informes. Y bueno, esto va a tomar, indefectiblemente, va a tomar estado público, ¿no? Y mira, justamente en esto, ¿no? Digamos, vos decías, alguien tiene algo que hacer y, digamos, tenemos una oyente que nos está escuchando, Graciela, que pregunta, ¿no? Como vecinos, ¿qué podemos hacer ante esta locura que firmó el intendente? Claro. Qué buena pregunta que hace Graciela. Bueno, yo creo que estamos en una época de comunicaciones aceleradísimas a través de las redes sociales, por favor. Tomen de donde se pueda el texto del decreto, que ya va a estar circulando, y si no, infórmenlo. Decreto 2219 del año 2019, decreto ilegal que modifica sustancialmente el Código de Ordenamiento Urbano, generando negocios básicamente para los amigos. Lo vamos a publicar en las redes de Ciudad Residente. Y a medida que empiece a circular, bueno, ahí es donde realmente vamos a empezar. Yo creo que Garro ha demostrado tener bastante temor, digamos, a lo que circula por las redes. Acusan y tienen sus equipos que, bueno, como casi todos los políticos, digamos, están muy atentos a lo que pasa en las redes. Es cuestión de que él sepa que nosotros sabemos, ¿no? Así que hagan circular eso. Decreto 2219, año 19, modificación ilegal y para mal, porque el código sí hay que modificarlo, pero no así. Ilegal y para mal del Código de Ordenamiento Urbano para generar negocios inmobiliarios. Ahora, me hago esta reflexión, digamos, el 26 de diciembre ante, digamos, ¿cómo lo quiso hacer el anterior? Aprovechando que esa última sesión se tenía que aprobar el presupuesto, tenía el contrato de la basura, o sea, temas totalmente muy candentes, y los mandó. Y además, unos días antes se firmó el convenio entre la municipalidad y la universidad para hacer este plan de reducción de riesgo de inundación. Sí, claro. Y ahora, digamos, sorpresivamente, paradojalmente, ¿qué hace? Ayer, ¿sí?, se presentó el plan, los resultados del plan, y nos enteramos de esto. Es como que va... Y aparte, digamos, ¿cómo juega, no? Porque por un lado, digamos, hace una cosa que supuestamente dice, bueno, ahora tenemos el primer plan de reducción de riesgo de inundación del país, y por otro lado está haciendo todo esto, ¿no? Mil hectáreas, 500 hectáreas. Más desarrollos inmobiliarios que van a causar más inundaciones. Claro. Mal manejados y de esta manera, sí. Es decir, hay que tener en cuenta que el territorio es una cosa delicada, ya no podemos jorobar con él, digamos. Claro. Donde pisemos hay que hacerlo con mucha conciencia, con estudios previos, cumpliendo con la ley, con planes directores para ver cómo llegan los servicios, cómo son las redes, etcétera, etcétera. Nada de eso se cumple. Y sí, a mí no me gusta, digamos, calificar a las personas, pero en este caso lo que se ve es una política, un criterio de cinismo muy considerable, ¿no? Es decir, el doble discurso, el cubrir con una cosa, digamos, el trasfondo que se busca, que es, favorecer los negocios. Así que es una política cínica, yo no termino de sorprenderme, realmente en este caso no termino de sorprenderme. Y puede ser, sí, justamente tampoco, no conocemos finalmente el último informe del PRRI, del Plan de Reducción de Riesgos de Inundaciones, pero sabemos que también habla de, obviamente, de cómo habría que cuidar un poco lo que es la expansión de la ciudad, tratar de que no sea una cosa tan indiscriminada. O sea que, digamos, no atiende ni a los informes que se hicieron en su momento para el plan estratégico, ni a estos que hace el PRRI. Lo que importa es mostrar, ¿no?, mostrar una tapa. Tengo un plan estratégico, claro, que no lo hay, tengo un informe, un trabajo. Y eso caracteriza a esta gestión, ¿no? Todo marketing, digamos, todo vacío de contenido. Tal cual, tal cual. Así que bueno, veremos cómo sigue. Acá hay mucha torpeza. Supongo que hay jugadas que no alcanzamos a imaginar. También habrá que estar atento, veremos qué ocurre en estos días, ¿no? Bueno, la verdad, Luciano, gracias. Gracias por el tiempo, gracias por aclarar. Es muy importante esto que decir. La verdad, digamos, cómo están jugando con nosotros, ¿no? Y cómo están jugando con los 89 muertos que tuvo la ciudad de La Plata después del 2 de abril. La inmoralidad es atroz, esta cuestión, ¿no?, de poner la cara con una sonrisa, ir a tomar mate a la casa de algún inundado, pero por otro lado estamos generando los cimientos para, no sé, ¿cuándo será? 2 de abril ya pasó. Empecemos a ponerle fecha entre los tiempos, ¿no?, que donde tenemos mayor cantidad de lluvia en la ciudad de La Plata, pero bueno, es lamentable. Pero te agradecemos por estar ahí firme y conversar con Ciudad Resiliente, que sabemos que hoy estás en una fecha importante para vos, así que no te retenemos más. Les agradezco muchísimo la consideración. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta pronto. Chao, chao. Sí, lo estaban, digamos, tenía un compromiso particular, entonces, bueno. Tenía pocos minutos, pero creo que fueron bien aprovechados, bien contundentes. Contundente, bien claro el mensaje, explicando de qué es este decretazo que le llamamos nosotros, ¿no? El 2219 del 2019, que acaba de firmar hace pocos días, el 1 de octubre, que todavía no fue publicado, pero ya estamos en conocimiento de su existencia y pronta difusión. Pero yo vuelvo con este juego macabro, ¿no? Por un lado, te doy una noticia como que, bueno, estamos haciendo, estamos sacando, digamos, debajo del, ¿viste? Es el mensaje. Pero parece sacamos que... debajo de la, de la, de la, de la alfombra algo que nadie quería decir, que era la inundación, ¿no? Claro, pero parece que sí se puede ser más cínico cada día, ¿no? Porque la verdad que el nivel de cinismo que maneja esta gestión pocas veces ha sido visto. No, no, por eso es terrible, ¿no? Y cómo los tiempos. Vuelvo con esto, ¿no? Me queda el 20, lo que pasó a fines del año pasado, ¿no? Cómo se utiliza, cómo se quiere meter por debajo mientras nadie está hablando de este tema. Un tema muy importante que modifica modificó en ese momento sustancialmente una serie de desarrollos. Y ahora redoblan la apuesta. Terrible. O sea, no, ni siquiera van... diciendo, bueno, vamos al Consejo Deliberante, tienen mayoría, ¿sí? Porque ya se vio con ese tratamiento, tienen 11 propios, de 11 de 24, porque a Florencia Rollier no la podemos considerar como propio, generalmente en estas cuestiones vota en contra. Ya renunció ella hace un par de meses. Sí, sigue siendo concejal. ¿Sí? Sí. Ahora, digamos, pero tienen otros aliados, ¿sí? Que votan, o mejor dicho, se callan cuando un proyecto va, entonces votan a favor. O sea, tienen esa posibilidad de hacer esta cuestión, ¿no? Más transparente, si se quiere, digamos. Tengo mayoría, voy y presento el proyecto y listo. Pero bueno, no, bueno, va eso. Por decreto. Claro. O sea, totalmente ilegal. Digamos, bueno, un decreto que quiere sacar, quiere modificar un código, nos guste o no nos guste, es un código que fue aprobado por los representantes que tenía el Consejo en ese momento. Que así hacen en la Ciudad de Buenos Aires. Tienen la mayoría propia, entonces mandan al Consejo Deliberante, aprueban con la mayoría propia, digamos, sin ni siquiera un voto de otra fuerza política. Sí, y aparte, digamos, en los considerandos, es muy burdo, digamos. Pone como que este plan estratégico que comentaba Luciano, que bueno, en primer momento fue muy, muy mediático, con muchas notas, plan estratégico 2030, ya vamos con esa ciudad. Y digamos, claro, en ese momento se armaron algunas mesas, pero nada, te tratan de una mesa en la cual, digamos, no tenés en claro qué es lo que persiguen, y acá ves lo que persiguen. Claro, van buscando antecedentes como para decir, ¿ves? Esto ya lo vio, la sociedad ya lo debatió. ¡Mentira! Claro, y estaba mirando el decreto este 2219, que acaba de firmar Garro, lo firmó en conjunto con Barbier, que ¿quién es Barbier? Es el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de La Plata. Y Planificación. Claro. Es el área interna que tiene competencia sobre estos temas. Yo creo como que hay que también tenerlo en la memoria, ¿no? Tanto a Garro como a Barbier. Sí, claramente. Bueno, así estamos. Hay que estar permanentemente atento. La sociedad no tiene que estar con la guardia baja. Y sobre todo, digamos, lo que hay que tener en claro es que esto, el territorio, afecta a lo que es el riesgo hídrico que tenemos como lugar, como lugar donde se estableció la ciudad de La Plata. O sea, hay que tenerlo en cuenta. No es solo la lluvia. Hay que correr ese concepto. La lluvia, y obviamente, sí. Si no hay lluvia, no hay inundación. Claro, ahora, la lluvia, una vez que se esparce, ahí entra a jugar el territorio. El territorio, pero el territorio es lo que ha ido modificándose, ¿no? Y se ha ido modificando... siempre complicando, ¿no?, un poco más la situación. Pues eso, y acá entran a jugar los responsables. Los responsables son quien está a cargo del poder ejecutivo de turno, los legisladores, en el caso del desarrollo, los desarrollos del 26 de diciembre, los funcionarios, ¿sí?, que están dentro de una estructura, quienes están del otro lado, digamos, porque acá entra a jugar, digamos, acá no habrá maletas, no habrá bolsos, ¿no? Pero hay intereses, no sabemos. Pero lo que sí está claro... No ha trascendido, digamos. Lo que sí está claro, que hay intereses del otro lado, ¿sí?, que quieren lucrar y quieren maximizar su beneficio sin importar lo que viene después. y lucran con quién, con las necesidades de quien tienen alguna posición mejor con respecto al resto de la sociedad, tienen algún resto, por decirle de alguna manera, que pueden invertir en tener su vivienda, ¿sí?, en lugares apetecibles, ¿sí?, porque bueno, porque vivimos en contacto con la naturaleza, nos alejamos de la locura de la ciudad, etcétera, etcétera. Nos resguardamos de la inseguridad. Pero ¿qué pasa? Digamos, son, por un lado, son presas de este entramado que hay, ¿no?, de los desarrolladores con esta conjunción con el poder político, y que, bueno, están el que quiere tener su vivienda y que termina siendo presa de este negocio, porque cuando después llueve se va a inundar. Pero no solo eso, otro que está muy lejos, a kilómetros de ese lugar, dice: che, ¿qué pasa ahora que me estoy inundando si antes no pasaba? Claro. Porque vamos modificando nosotros, la sociedad platense va modificando el territorio, y ahí empieza. Y después nos preocupamos. ¿Qué está pasando? Y llueve mucho. No, pero no llovió mucho y me inundé. Hay que entender esas cuestiones, hay que debatirlas y hay que ponerlas sobre la mesa, y hay que ser conscientes. Muy bien. Ahora sí, le pedimos a Camila que vayamos a una breve pausa mientras preparamos la próxima entrevista. Dale. Yeah. Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Estamos iniciando la segunda hora del programa número 70 de Ciudad Resiliente. Vale, ¿por dónde estamos? ¿En dónde estamos saliendo? Estamos saliendo por www.radionauta.com.ar y en la radio, si estás en la Ciudad de La Plata, por FM 106.3 Radionauta. ¿Y dónde está Radionauta? En la Red Nacional de Medios Alternativos. Y aparte estamos saliendo estamos en el Olga Vázquez, ¿sí? El Centro Cultural, Social y Político. Exactamente. Así es. Y ahora vamos a pasar a otro tema, ¿no? Siempre decimos que Ciudad Resiliente es un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante las crisis. Y si hay alguien que está luchando, resistiendo, es la gente que tiene los créditos UBA, ¿no es cierto? Y para hablar sobre esta lucha, vamos a hablar, estamos ya en contacto, en comunicación con Paola Gutiérrez, que es referente del colectivo Hipotecados UBA Autoconvocados. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos por estar ahí en comunicación con Ciudad Resiliente. Acá te hablamos Alejandro Albano y Valeria Mántico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, todo bien. Bueno, ahora queremos escucharte a vos, justamente darte este espacio para que vos nos cuentes la situación de los hipotecados UBA, la situación que están atravesando actualmente. Mira, la situación que estamos atravesando es dramática. Tenemos un sobreendeudamiento producto de la política económica de este gobierno con la inflación que no para. Entonces estamos organizados a nivel nacional, nos organizamos en un colectivo a nivel nacional, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Somos más de 16.000 hipotecados agrupados en este colectivo que estamos luchando por el derecho constitucional a una vivienda digna. Y contanos esto, los créditos empezaron en el año 2016. En tu caso, por ejemplo, ¿vos sacaste un crédito en ese año 2016? Yo saqué mi crédito en noviembre del 2017. Saqué 2.100.000. Sí. Y con una cuota en ese momento. Con una cuota de 9.800 pesos. Y hoy, en octubre de 2019, ¿cuánto estás pagando? 19.000 y debo 4 millones. Es impresionante. Poner los números, que es el dato duro, la verdad que impacta mucho. Impacta, sí, impacta muchísimo. Porque aparte, todos nosotros somos trabajadores clase media, tenemos muchísimos monotributistas en el colectivo, gente que tiene su propio negocio, que ellos no tienen paritarias. Y producto de la crisis, muchos no pueden afrontar una cuota tan alta. Entonces, están empezando a entrar en mora. O sea que les han cambiado sustancialmente las reglas que ustedes tenían al momento de acceder al crédito. Mira, cuando la mayoría sacamos el crédito, había un presupuesto nacional aprobado por el Congreso de la Nación con una meta inflacionaria de 10% más menos 2 para el 2018 y de un dígito para el 2019. Nosotros decimos que el gobierno nos estafó junto con los bancos. Lo que hicieron ellos fue una publicidad engañosa con nosotros. Si vos hoy entras a la página del Banco Central de la República Argentina, todavía está el video donde promocionan estos créditos, donde dice que la cuota nunca va a superar el 25% de tus ingresos. Y de hecho, los ingresos. Nosotros tenemos familias que el crédito ya le está tomando entre el 50 y el 60% del ingreso. Y eso sumado, digamos, toda esta crisis inflacionaria, todo lo que estamos viviendo, ¿no? No solamente aumentó lo que es la cuota del crédito, sino también aumentan las tarifas, aumentan los alimentos. Estamos como todos. Claro. Sí. Entonces, sí. Digamos, ese 60% que te toma el crédito hoy por hoy, realmente deja una situación sumamente crítica y desesperante. Exacto. Sí, la situación es desesperante. Y hay sí, Ana. Sí, nada, discúlpame, porque te interrumpí. Es esto, ¿no? Nos ha cambiado para mal nuestra calidad de vida. Sí, lo que te iba a comentar es, estaba mirando la página de hipotecadosuvaargentina.com. Sí. Y hay una cuestión, ¿no? Bastante... vulgar, o sea, no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, el gobierno te dice que no hay morosidad, ¿sí? Pero uh-huh. lo están obligando a ustedes es trasladar, ¿por qué? Porque en realidad, digamos, como son cuenta, o sea, quien tiene una cuenta a sueldo, enseguida toman la cuota y te obligan o los obligan a entrar en morosidad con otro tipo de obligaciones que tenemos cada uno como contribuyente. Claro, nosotros decimos que la morosidad en el crédito es poca, ¿por qué? Porque lo último que dejas de pagar es la casa de tus hijos. Obviamente. Entonces hay un endeudamiento por otro lado, tarjetas de crédito, expensas, los servicios, los impuestos municipales, todo eso que no se tiene en cuenta, estamos endeudados con eso, ¿entendés? Tiene, por ejemplo, el Banco Provincia ató la cuota a la cuenta sueldo. Entonces, cuando vos cobrás, antes de cobrar, ya te debitan la cuota del crédito. Y también lo ató a la tarjeta Visa, en muchos casos. O sea, no tenés escapatoria. No hay forma. Porque muchas familias empiezan a pagar el mínimo de la tarjeta. Claro, claro. Eso genera, bueno, los intereses de la tarjeta, más la cuota que te viene al mes siguiente, más los intereses de la cuota que no pagaste. Sí, aparte con los intereses que hay, que son totalmente confiscatorios. Usurarios. Usurero, exactamente. Claramente, sí, sí. Sí, exactamente. Nosotros por eso hoy estamos pidiendo el congelamiento del valor de la UVA, no de la cuota, hasta una salida definitiva del sistema. Este sistema fracasó. Lo que anuncia Macri los otros días en el debate presidencial, que en realidad eso fue un logro del colectivo. Nosotros estuvimos durante 10 días tuiteando todo el tiempo pidiendo que los candidatos dijeran qué iba a pasar con nosotros. Eso es parte de la lucha colectiva. Que él diga que ahora se va a indexar por salario, es lo mismo, eso ya no sirve, porque nosotros estamos sobreendeudados. Entonces, nosotros estamos pidiendo que paren con el tema de la indexación. No hay paritaria que haya alcanzado la inflación. Claro, sí, ustedes, digamos... Claro, este crédito tiene una particularidad, el 80% de los tomadores de este crédito estamos en la banca pública. ¿Eso qué significa? Que somos empleados estatales, municipales, docentes, policías, fuerzas de seguridad, digo, somos los que tuvimos las paritarias más bajas en todos estos tiempos. Claro, o sea que el índice de variación salarial tampoco es una solución, porque ustedes están lejos de ese índice. Exacto, no es una solución. Hay que parar el tema de la indexación de la deuda. A mí, digo, yo soy una empleada media y digo, si yo fuera al banco hoy con mi recibo de sueldo, no me dan la plata que les debo. ¿Entendés? Sí. No me la dan, porque no llegaría con mis ingresos. Y aparte, digamos, es importante esto, digamos, que ustedes dicen. Que crea una falsa sensación de que el gobierno los escuchó y solucionó nuestro tema. No, bueno, eso es lo que quiere decir, eso es lo que quiere vender Macri. Claro, claro, pero en una situación de desesperada de tratar de conseguir los votos de los hipotecados UBA, que claramente no lo votamos, porque nosotros hace más de un año y medio que venimos pidiendo una solución de fondo para estos créditos. El gobierno se negó sistemáticamente, primero a recibirnos y segundo a tratar los proyectos de ley que están en el Congreso. El diputado Eduardo Amadeo, como presidente de la Comisión de Finanzas, no permitió en ningún momento que se pudiera debatir, ni siquiera que lo vote a favor. No se abrió el debate, no se abrió al diálogo. Hay un proyecto de ley de emergencia que presentó el diputado Felipe Solá junto con toda la oposición, él como presidente de la Comisión de Vivienda, para que se le dé trato a una ley de emergencia. Hay mucha gente que perdió su trabajo, que eran una pareja que entró a este crédito y uno de los dos perdió el trabajo, entonces hoy hay un solo ingreso en ese núcleo familiar. Claro. Hay mucha gente que perdió su trabajo, entonces eso no se tiene en cuenta. Y en esos casos, ¿qué hacen? ¿Ejecutan la vivienda? Mira, nosotros tuvimos una reunión con Fraga, con el presidente del Banco Nación, y lo que él nos dijo fue que hasta después de las elecciones había un acuerdo con el gobierno de no ejecutar ninguna propiedad. Pero las elecciones son este domingo. ¿Qué va a pasar el lunes? No lo sé. Claro. ¿Entendés? Porque los bancos, el banco francés, por ejemplo, el banco que es privado, a los hipotecados que están con mora ya les ha mandado su carta documento y han pasado las carpetas o sus estudios jurídicos. No esperan un minuto, digamos, ¿no? No, nada de esperar nada. Hasta el lunes, nada. No. Claro, o sea, está claro que, digamos, el objetivo, si bien, digamos, se presenta como que es una forma de hacer política de Estado sobre el tema, un tema muy importante que es el tema de la vivienda, en realidad lo que persigue es un gran negocio del sistema financiero, y quienes deben afrontar todo el riesgo de la situación económica, del país, etcétera, son ustedes. Exacto, somos nosotros. Que somos la parte más débil de toda esta ecuación, claro, ¿verdad? Claramente. Nosotros denunciamos, nosotros denunciamos que el presidente Macri dejó su política pública de acceso a la vivienda, como él la concibe, en manos del sistema financiero. Claro, es un gran negocio para unos pocos, digamos. Y sí, la verdad es que sí. Porque aparte, te vuelvo a repetir, las metas inflacionarias eran otras. Entonces, no podemos nosotros, como ciudadanos a pie, que se dice, hacernos cargo de esta situación. Y nosotros queremos poder pagar nuestras casas. Nosotros no estamos pidiendo un subsidio del Estado, por ejemplo. Estamos pidiendo que los bancos, se hagan cargo un poco también de esta situación. Claro. Que fueron los que más ganaron. Este también es un detalle. Si hubo alguien que ganó en este gobierno, son los bancos. Sí, claramente. Y una cosa que vos me parece que lo dijiste, pero que es en realidad, digamos, lo que se está pidiendo, o sea, lo que hizo, confirmame si es así, el gobierno es que las cuotas se congelarían, o sea, se estarían congelando, pero que en realidad... como vos creo lo dijiste, las UBAs se siguen aumentando, con lo cual la deuda se sigue incrementando. El gobierno después de las PASO largó una medida que era congelar el valor de la cuota, para no para todos, aparte, deja gran parte del colectivo afuera de esta medida. Y lo que está haciendo el gobierno es subsidiar a los bancos, porque muchos pagamos la misma cuota que en agosto, pero la diferencia que tendríamos que pagar la está pagando el Estado y se la está dando al banco. O sea, todos nosotros estamos subsidiando a los bancos, la ganancia de los bancos. Claro. Eso quiero que quede claro. Sí, los bancos no pierden nada. Claro, el subsidio no es para los hipotecados. A nosotros no nos están subsidiando, están subsidiando la ganancia de los bancos. Y indexar ahora por el salario es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si se repite la tendencia de las PASO, Alberto Fernández sería el próximo presidente. Y él ya anunció que va a haber un aumento de los salarios. Entonces, seguiríamos en la misma situación. La reducción del salario en estos dos últimos años fue muy grande. No solo para los hipotecados UBA, digo, ¿no? Para todo el país. Pero a nosotros nos impactaría directamente, ¿entendés? Si hay un aumento de salario, nosotros seguiríamos endeudándonos y pagando más. Cada vez más, claro. Exacto. O sea, ver bien cuál es la solución, entre comillas, que ellos plantean, ¿no? Porque según lo que dijo el presidente en el debate, a partir del 1 de enero, o sea, sí, ni siquiera a partir de ahora, ¿no? Como claro, diciendo, si me reeligen, yo les voy a dar un... Bueno, claro, él está condicionando nuestro voto. Claro. Él, si hubiese querido hacer algo, lo hubiese hecho hace un año y medio, cuando nosotros empezamos a tratar de reunirnos con él, con Iván Kerr, que es el secretario de Vivienda, diciéndole, hola, mirá, las cosas se están complicando. Nunca, nunca nos quisieron recibir. Entonces, nosotros no le creemos. Y aparte es esto, él es presidente hoy. Si quisiera realmente solucionar el tema, podría tomar medidas hoy, no el 1 de enero. Está clarísimo. Ahora, digamos, me queda la sensación que este gobierno, el que está ahora, y que si se repiten las pasos se va a ir, no les soluciona el problema, pero con esta medida de que vos comentabas de quien resultó ganador en las PASO, tampoco les estarían resolviendo el problema. Y no, la verdad es que necesitan una solución a medida, digamos, específica para ustedes. Exactamente. Nosotros hoy estamos tratando de que tomen nuestro tema y poder ingresar a lo que es el pacto social. Somos más de 170.000 familias hipotecadas en todo el país. Que si sigue así, digo, los bancos se van a convertir en una inmobiliaria. Claramente. Sí, porque sí, ya hay muchísimas familias que no resisten más. Ya no hay de dónde achicar. Ya no hay de dónde achicar. Dejas de hacer un montón de cosas que tienen que ver con la calidad de vida. Entonces, dejas de hacer un montón de cosas. Sí. Y aparte te acostás pensando en los créditos y te levantás pensando en los créditos. Para nosotros es casi tortuoso. Claro, me imagino tema, haciendo cuentas, cuánto fue la inflación, cuánto me va a aumentar la cuota, permanentemente. A nosotros el crédito nos sube diariamente, porque la UBA es un índice que sube cada uno o dos días, varía su valor. ¿Entendés? Entonces eso es, todo el tiempo estás sacando cuenta de cuánto se te incrementa la deuda. Es un horror. Claro, a ver, cuando Fraga, cuando el gobierno de Macri asumió, Fraga, una de sus frases fue, le hicieron creer a un empleado medio con un sueldo medio que podía comprarse un celular y poder viajar. Bueno, nosotros le respondemos que ellos al mismo empleado medio, con el mismo sueldo medio, nos hicieron creer que nos podíamos comprar una casa. Porque aparte no hay otra línea de crediticia. No, no. No, no hay. La política pública, como bien vos dijiste hace un rato, de ellos es esto. Darle el negocio a los bancos para otorgar estos créditos. Exacto. Sí. Y nada, y nos dicen que nosotros no los dejamos dar buenas noticias, que nosotros los perseguimos por las redes sociales. La verdad es que nuestra fuerza está en las redes sociales. Somos un colectivo nacional muy activo en Twitter, que es donde a ellos les llega la información directamente. Claro, sí. Todas las medidas que ha anunciado el presidente que no se han cumplido, fueron por presión del colectivo, esto de la lucha colectiva, de poder organizarnos, de que en cada provincia haya un colectivo de hipotecados SUBA que hable con sus diputados y con sus senadores. Nosotros estamos convencidos que la salida es política. Sí, entonces, y digo, la movilización y la lucha social también. Exacto, exacto. Justamente porque como creemos fervientemente en la construcción colectiva, es que se armó esto y la verdad es que nos hicimos muy fuertes. Y somos un grupo que trabaja todo el tiempo tratando de visibilizar nuestra situación. Y sí, realmente se nota todo este empuje y toda esta fuerza que le ponen, ¿no? Sí, porque es como digo yo, nosotros nos tenemos solo a nosotros mismos. El Estado nos abandonó absolutamente. No, sí, no existimos, claro, para el Estado. Existimos ahora porque hay elecciones y porque presionamos, pero si no, para el Estado nosotros no existimos. Nos han dicho, ustedes hicieron negocio, ¿de qué se quejan? Les dimos la posibilidad de que se compren una casa, ¿cómo se van a quejar ahora? Claro. ¿A cuánto estaba el dólar cuando empezaron los créditos? Cuando yo empecé a pagar estaba 17.80. Y aparte es esto, el banco no te daba el 100% del valor. Claro, entonces, vos tenías que tener un ahorro. Que obviamente no lo tenías, entonces saliste a pedir plata prestada a todo el mundo para poder llegar a ese 20, 30 o 40% que te pedían los bancos. Acá hay muchas familias que han vendido su departamento chiquito de dos ambientes, entonces como la familia se agrandó, dijeron, bueno, compramos algo un poquito más grande. Claro. Y hoy están, y pusieron la plata hoy, de su vivienda de su, ahí. Claro, y hoy tienen, hoy pueden llegar a perder el departamento que tenían y lo que tienen. Claro. O sea, de un dólar a 17.80 al dólar que está en el día de hoy a más de 50, los que han hecho los que han hecho un gran negocio son ellos, evidentemente. Sí. Sí, nosotros estamos pendientes de la suba del dólar, porque si bien la uva no está atada al dólar, pero cuando sube el dólar, suben los precios. Claro, cuando suben los precios, suben todos los índices. Suben todos los índices. Mm. Entonces, es una casi moneda la uva. El gobierno quería que hasta los alquileres se tomaran en uva, tomando el modelo chileno. Eso es lo que te decían, mirá en Chile cómo funcionó. Claro, mirá, bueno, mirá cómo está ahora Chile. Mirá Chile, claro. Bueno, claro. Abrimos el programa justamente hablando del tema de la situación en Chile, ¿no? Y de cómo, cuáles fueron todos los factores que emergieron, ¿no? Para llegar a esta actualidad que tiene el pueblo chileno. Exacto. Y sí, y veíamos, ¿no?, las similitudes de la conducción de Macri hacia dónde va, ¿no? ¿Qué ejemplo toma, ¿no? Y bueno, justamente el modelo chileno es una que se asemeja mucho a su política. Todo el tiempo nos decían, pero en Chile funcionó, tomamos el modelo de ahí. Ustedes hicieron negocio porque su propiedad ahora vale más en dólares, pero nosotros ganamos en pesos. Claro, se olvidaron de los sueldos. Y nadie compró para vender. Nosotros, este gobierno está acostumbrado a hacer negocios. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer negocios. Este es el techo de nuestras familias. Claro. Nuestros hijos. Claro. Digo, es muy diferente la concepción. Claro, por la mirada de un empresario a la mirada, digamos, de lo que, claro, es la sociedad. Claro, por eso nosotros siempre decimos que nosotros exigimos nuestro derecho a la vivienda digna, que es un derecho constitucional. No hay que olvidarse de eso. Claro, ustedes están luchando por un derecho, como bien decís, constitucional. Y aparte, está bueno esto que lo comentaste medio al pasar. Esta organización, ¿no?, que, como vos lo decís, está en todo el país. Y es importante ese, ¿no?, ese laburo diario de ir a buscar a los representantes locales de cada de los distintos puntos, claro, en los distintos puntos donde están representados, para que, bueno, la fuerza de este colectivo tenga mayor presencia y bueno, y vean que es necesario una resolución concreta, real a lo que ustedes están pidiendo. Sí, nosotros la verdad es que del arco opositor nos hemos reunido con todo el mundo. de la izquierda, del PJ, con absolutamente con todos. Digo, los únicos que no nos han recibido es Cambiemos. Nos recibió Lipovetsky en su momento, que nos dijo que si nosotros, cuando estábamos con el tema de la ley de emergencia, y nos dijo que si nosotros lográbamos que saliera, seguramente el presidente la iba a vetar. Bueno, así está Lipovetsky hoy en las listas, ¿no? Digo, es un tipo que tiene otra mirada y está totalmente corrido. Claro. Del gobierno. Pero sí, nosotros tenemos una batalla contra el sistema financiero y contra este gobierno que los apaña y los cuida y les da un subsidio. Toda la sociedad le está pagando un subsidio a los bancos. Ni siquiera es por la plata que nos prestaron, es por el total del valor de la propiedad. Claro. ¿Entendés? Sí, o sea, yo puse el 30% del valor de mi casa. Bueno, están subsidiando los bancos también por ese 30%. Claro, claro, claramente. Es un gran negocio para los bancos. Un gran negocio, exactamente. Y aparte, vos pensás que son créditos de entre 20 y 30 años. Ellos se garantizan tener atado un cliente durante 30 años. Hay algo que yo quiero también decir, es que, por ejemplo, ahora que se congeló el valor de la UVA, lo que hizo el Banco Nación fue subir el valor del mantenimiento de las cuentas y gastos administrativos y renovación de tarjetas. Lo mismo hicieron con, si vos cobrabas el sueldo por el Banco Nación, vos tenías una tasa preferencial. Hace tres meses hicieron un reconto de la gente que había dejado de cobrar su sueldo porque son despedidos, porque hoy son desocupados, y lo que hicieron fue aumentarle las tasas porque ya no cobraban su sueldo en el banco. No, es terrible. Sí, nosotros lo contamos y es de no creer. Y el nivel de perversión, ¿no? Claro, nosotros salimos todo el tiempo a denunciar estas cosas. Cuando fue lo del debate, al día siguiente salimos con una gacetilla de prensa y la verdad es que tuvimos repercusión en todo el país. Porque nosotros decimos que lo que está diciendo el presidente es una mentira. Porque si hubiese querido hacer algo por nosotros, lo hubiese hecho hace un año y medio atrás. Antes de la primera devaluación, antes de abril del 2018, cuando fue la primera gran devaluación y empezó la escalada de la inflación. Sí, cuando el presidente dijo pasaron cosas. Exacto, pasaron cosas. Pasaron tantas cosas que se armó un colectivo de más de 16.000 personas agrupadas en todo el país. Bueno, la verdad, digamos, me parece... importante tratar este tema y desde Ciudad Resiliente van a encontrar un lugar donde poder canalizar todas las distintas actividades que ustedes vayan planteando. Nos parece, digamos, interesante esta forma de juntarse, ¿no? De esta forma colectiva de resolver la problemática a nivel nacional, así que nada. Les ofrecemos este espacio, está abierto, así que cuando necesiten, tengan alguna actividad que hacer, algún reclamo nuevo que hacer, o repetir un reclamo que ya hicieron, bueno, acá está Ciudad Resiliente, está abierto para escucharlos. Dale, muchísimas gracias por el espacio. Yo les dejo nuestras redes sociales, que fueron una gran aliada en todo esto. Nosotros en Facebook somos Hipotecados UBA Autoconvocados, y en Twitter somos @hipotecadosuba. Así que si tienen a alguien escuchando que esté en esta situación, lo invitamos a que se sume al colectivo y a pelear por nuestro derecho a una vivienda digna, a poder pagar una hipoteca justa, porque nosotros decimos vivienda sí, negocio no. Ese es nuestro fuerte, ¿verdad? Bueno, apoyamos plenamente. Muchísimas gracias. Y hasta pronto, Paula, un abrazo, y sabes que acá tenés el micrófono para difundir todas las actividades, los reclamos y demás que tenga el colectivo. Dale, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Chau. y si es puro, pago mucho más, no voy a tolerar. Importante, ¿no? Este tema, ¿cómo vamos encontrando, ¿no? En este paso del tiempo que va teniendo este programa, distintas formas, ¿no? De estos colectivos, ¿no? Que se van agrupando, que surgen a partir de una determinada problemática, pero que encuentran que la forma de solucionar o encarar o buscar la solución a su problema es eso. Es una forma colectiva. Es una forma colectiva y interesante, digamos, esta forma, ¿no? Que ir a golpearle, taladrarle la cabeza a los responsables, a sus dirigentes en la zona donde estén, porque es, de eso se trata, ¿no? Amplificar, visibilizar el tema, si no, no pasa nada. Y qué interesante, ¿no? Todo este colectivo que es desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, como decía Paola, hipotecados, autoconvocados, que están ahora sufriendo toda la crisis, como lo sufrimos toda la sociedad, ¿no? Pero esta angustia, ¿no? Que tienen ellos diaria, ¿no? Porque este índice UBA va variando en forma diaria y todos los días haciendo cuentas a ver a cuánto se le va a ir la cuota. Realmente es una situación sumamente estresante y digamos, que enferma mucho, ¿no? A las personas que están atravesando esa situación. Me llamó mucho la atención, no sé si, pero esto de decir, ¿no? Que estás pensando diariamente en lo que se te aumenta la deuda y qué cosas vas a tener que dejar de hacer para poder afrontar tu cuota. Sí, sí. Y, o sea, y lo que impacta, ¿no? Lo que tenés que dejar de hacer y lo que no podés dejar de hacer porque tenés que sostener a tu familia, tenés que criar a tus hijos y no te dan los números. Sabés que esto no lo puedes dejar de hacer y la plata no me alcanza. Y lo que es, ¿no? O sea, porque toda esta gente, estas familias, apostaron, ¿no? Creyeron. Y dijeron, bueno. Vendo mi departamento de dos ambientes, pongo la plata para comprar uno de tres. Lo que sea, necesito el 20, no lo tengo. Fui no sé, los amigos, los parientes. O sea, se siguieron endeudando. Claro. Y quizás, o seguramente a muchos, le dijeron, che, ¿cuánto tenés? Y mirá, tengo $10,000 para darte, dale. Son claro. 10 lucas que y tenía que... Estafados. 17 mangos. De ponerle que Paola... Paola. Sí. 17... Ponele que pidió, necesitaba 10 lucas. $10,000. Claro, juntó ella... Juntó $10,000 que valían a 17 pesos. Y ahora, ¿cuánto vale? 61, 62... Sí. No sabemos cuánto va a salir. O sea, ¿cuánto se le agrandó esa deuda? Yeah. Y ahí bueno, no es el banco, no va a venir alguien a decirle, bueno, queda tranquilo. Ella en el 2017 pidió 2.100.000 pesos, lleva pagado 2 años de crédito y está debiendo 4 millones de pesos. O sea, ese... Sí, la realidad es que, bueno, yo afronto un préstamo y en realidad voy a deber cada vez menos. No, okay. Acá cada vez debes más. Cada vez más. Empezó pagando 9.800, creo, y está pagando hoy en día 19.000. Más del doble. La verdad que sí. Sí, sí. O sea, más del doble y ningún sueldo te aumentó el doble. No. Y no menos existe. Los estatales. Claro. Bueno, ahora sí, vamos a una breve pausa. Radionauta.com.ar FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Cooperativa AINE. Lunes a viernes de 16 a 22 horas en el Olga. Además, lunes 9 a 14 horas en la Facultad de Naturales y Facultad de Bellas Artes. Martes

Sí, bueno, hace 7 años que yo vengo con esto. Llevo 13 denuncias. Bueno, mi expareja es padre de mi hija. Tanto yo como la nena estamos amenazadas de muerte. Él tuvo una detención en el 2017. Y bueno, el último hecho que fue el más terrible, que me atacó y bueno, me hizo un corte en el cuello muy cerca de la aorta, me cortó la cabeza, las manos. La fiscal Corfield de la UFI 15 tuvo las causas y bueno, le hizo detener, pero por un fallo de la Cámara de la Sala Tercera de Mateos y Villordo, quienes venía denegando el habeas corpus y todo lo que iban presentando porque consideraban que tenía que estar detenido. Hace una semana le dieron el fallo y quedó en libertad por falta de mérito. Falta de mérito es por ahí porque no hubo una cámara que enfoque en el momento que sucedió el hecho, este último, porque había pruebas contundentes como para poder detenerlo y aparte de darle la preventiva, poder detenerlo finalmente y que quede adentro, que tenga la condena que tenía que tener. Lamentablemente para esos jueces no fue suficiente, cuando por ahí para la fiscal y para quien dé el fallo sí, porque hay testimonios de la policía de cómo me encontró, con rastros de pasto, tierra, bueno, en las condiciones en las que me encontró. Falta una cámara que grabó sobre diagonal 80, que es cuando llegó la policía y la ambulancia. Y bueno, y el audio cuando yo llamo al 911 pidiendo ayuda por lo que me estaba pasando. Esto no es que viene hace 2 meses o un mes, sino que son 7 años. Y la que trabajó mucho fue la jueza Barcos, del juzgado número 3, que fue la que nos otorgó a mí, a la nena, por el peligro que estamos corriendo, perimetrales, y hoy él está con una tobillera electrónica y yo con un dispositivo que me avisa cuando la persona está, se está acercando. Aún así, con la tobillera se ha acercado varias veces. Desde el servicio penitenciario consideraban que no era considerable para ir a detenerlo porque no traspasaba el rango. Para mí sí, pero bueno, fueron sucediendo ciertos hechos, bueno, mensajes de amenaza donde dicen que vamos a aparecer con un tiro en la cabeza o en una bolsa. Me han tirado piedrazos en el balcón de mi casa. Yo me tuve que mudar y me tuve que ir. Donde vivía con mi hija porque era imposible. De hecho, las últimas veces ya me mandaban mensajes diciéndome cómo estaba vestida y qué estaba haciendo. Y él mandaba gente a vigilarme o a esperar para poder hacer algo. Yo en ese momento tenía el rondín de la policía y bueno, una protección más, pero desde el fuero penal nunca tuve la protección. De hecho, Mariana Rufino, que llevó durante 7 años la causa y estas 12 denuncias que yo hice, se desentendió y se excusó porque yo lo hice público el tema y manché su nombre. Una fiscalía que justamente trabaja lo que es la violencia de género me dejó como 2 meses sin fiscalía hasta que se sortió la fiscalía de Corfiel, que es la fiscal que está trabajando y que trabajó muy bien hasta último momento de forma parcial para ambos dos, porque investigó tanto por mi lado como por el lado de él para despejar dudas, porque de parte de él se anda diciendo que actualmente que yo estoy mintiendo con las denuncias y quieren de alguna forma ahora mancharme a mí o dar vuelta a la causa, y la sí. Verdad es que esta violencia de género se está ejerciendo, se ejerció y la estoy tratando de luchar porque hay una menor en el medio y porque nada alcanza ya. Que también está amenazada tu hija. Sí, mi hija está amenazada porque su propio papá también amenazó en los mensajes textuales, que a su vez la fiscalía hizo intervención de la investigación y se supo que el celular provenía de un abonado que se paga todos los meses, de una compañía, de una dirección que es exacta a la de él. Entonces, pruebas había suficientes como para comprobar que es él el que comete los hechos. Pero lamentablemente el fallo de la cámara no, para mí fue un impacto bastante fuerte porque no me lo esperaba, y menos cuando la fiscal relata y que fue en una zona vital del cuerpo donde podría haber perdido la vida inmediatamente. Sí, aparte, digamos, lo que comentás, ¿no? Esto de... Parecería, digamos, que la cuestión se soluciona, bueno, con este personaje nefasto que tenga una tobillera electrónica, pero lo que genera, lo que te genera vos es un constante nerviosismo. O sea, obviamente no podés hacer tu vida normal. O sea, no existe eso para vos. No sabés lo que es la normalidad de tu vida. No, nosotros... Como la de tu hija, ¿no? Obviamente. Sí, bueno, la nena tratamos de que tenga... la infancia lo más normal posible, pero ya es inevitable porque no podemos salir sola a ningún lado. De hecho, me tuve que ir de mi casa. Estoy refugiada en un domicilio donde nadie sabe y tener que vivir con miedo porque no sabes si te manda alguna persona o se te aparece. Él se maneja en auto, en el auto de su padre, que también está denunciado dentro de la investigación que hizo Corfiel. Que en ese momento, el día 25, cuando me atacó, lo manejó él. Y la vida nuestra es estar encerradas, tratando de pedir justicia y acudir a los medios, que son los que más ayudan, y ver si se puede pedir que intervenga la Procuración General, porque yo ya no sé qué más pedir. Yo hoy estoy hablando porque estoy viva. Pero podría haber no estado y tal vez ahí hacían algo, pero no hay que esperar que pase lo peor para que puedan tomar otras medidas. Yo creo que el juez de cámara, el fiscal, el que esté trabajando en estos casos, si pusieran de su voluntad, muchas cosas podrían cambiar a pesar del código penal y un montón de cosas. Pero bueno, él también sabemos que tiene contactos adentro de fiscalía y eso me está imposibilitando a mí poder avanzar en un montón de cosas porque es como que avanza y retrocede. Y siempre quedamos nosotras dos, yo y mi hija, en la deriva y en el desamparo total por parte de la justicia. Yo lo único que pido es que me escuchen y que bueno y que puedan resolver algo en esta cuestión, porque tengo a mi agresor caminando por la calle. De hecho, volvió a su trabajo, que él es trabajador municipal, y está trabajando, haciendo una vida normal, y nosotras somos las que hace 7 años estamos viviendo una vida normal, y nos sacó 7 años de vida. Y él estuvo 2 meses detenido nada más. ¿Y en dónde trabaja él? ¿En qué lugar de la municipalidad? Y teníamos entendido que estaba en la parte de recolección de residuos, pero no, lo trasladaron a otra parte, pero él pudo volver, pudo retomar su trabajo. Hacer su vida normal. Claro. Sí, a su vida normal, está esperando el juicio del 31 de octubre, que es un juicio que son por 3 hechos, que es de violencia de género, que está a cargo del juez Eskenazi, del correccional número 3. Y lo está esperando en su casa, cuando lo tendrá que haber estado esperando detenido. Pero bueno, la cámara falló y yo quiero que eso se revea y que intervenga la Procuración General, como estuve pidiendo en todos los medios, porque no puedo yo vivir así. Tenemos mucho miedo, yo tengo miedo, de hasta ir al juicio tengo miedo. La verdad, digamos, es difícil, o sea, te escuchamos y es difícil entender, ¿no? Cómo la justicia tiene varas totalmente diferentes, ¿no? Y cómo personajes, digamos, que han hecho, no sé, alguna transacción indebida de dinero, puede ser que estén... Y se habla mucho, ¿no? De por qué está en la cárcel esperando... Y vos que estás sufriendo toda esta cuestión, digamos, que hiciste 12 denuncias, que hace 7 años que estás con lo que sufriste, el ataque este, y que, como vos decís, ¿no? Tu expareja haga su vida normal, has sufrido 2 meses nada más de estar detenido, pero además vuelva al trabajo como si nada hubiera pasado. Que la que queda detenida y... Claro. Sos vos y tu hija. Sí, en realidad, digamos, claro, o sea, hay dos personas sí. Que están detenidas, son tu hija y vos, claramente. Sí. Es al revés. La que tiene que estar encerrada y como detenida soy yo y la nena, y el que está libre es él, cuando tendrá que ser al revés. El Estado o la justicia a veces no nos da esa posibilidad, ¿no? De poder, no estamos indefensas totalmente. No tengo otra manera más que acudir a los medios para que puedan ver este caso, que se tome en cuenta y que hagan algo, porque claro, ya no puedo hacer más nada. Visibilizar tu situación y esto que estás comentando, este juicio que se estaría haciendo el 31 del 10, ¿son 3 causas que tiene tu expareja? Sí, son 3 hechos. Son por amenazas, por mensaje de texto y un hecho de donde hubo golpes, que él se bajó de un auto, en realidad no se bajó, esperó dentro del auto, pero hizo bajar a 2 tipos, que eran los mismos que venían a mi casa a tocarme timbre, amenazarme de muerte. Yo iba un domingo para la casa de mi mamá con la nena, se bajaron, me golpearon la cara, la espalda, yo me caí arriba de la nena, se golpeó la cabeza. Me golpearon, se subieron arriba del auto y se fueron con él. La gente pensó que estaban robando, y yo les dije que no, que era el padre de la nena, y bueno, ahí hice la denuncia y ese juicio es por esto. Y bueno, él se tiene que presentar ante la justicia el 31 de octubre. Él actualmente está pidiendo que lo acompañe la gente al juicio cuando él es el imputado, por eso está todo al revés. Sí, totalmente. Porque es típico de estos personajes, ¿no? De que manipulan todo en su entorno de tal manera de que ellos son las víctimas y el culpable es justamente, en este caso serías vos. Ellos cambian todo, ¿no? La situación poniendo todo a su favor. Sí, de hecho, bueno, cuando estaba detenido armaron movilizaciones y un montón de cosas para pedir que se lo libere, y es muy difícil que conozcan a Lucas en el entorno que se maneja él, porque se maneja una manera y conmigo se maneja de otra, y poder determinar cómo es la persona en ciertos momentos, más cuando son de estas características que son violentos, es muy difícil. Y bueno, tal vez a su persona, a la gente conocida de él, le debe haber contado una cosa y por eso la están apoyando y afuera hace otra. El tema es que, bueno, el juicio se tiene que presentar y ahí se va a decidir el juez Eskenazi la sentencia que le pueda llegar a dar, que espero y tengo esperanzas de que va a hacer todo lo posible para que cumpla la condena por lo que hizo en el 2017, que ya había estado detenido. Bueno, Meli, ¿vos querés agregar algo, decirnos algo, dejar algún mensaje? No, más que nada que, bueno, que se tome en cuenta el caso, que si hay alguien que me está escuchando, que me ayude como pueda. Yo sé que con los medios uno llega mejor, y que bueno, y que piensen o que tengan en cuenta que hay 2 vidas que están en peligro en este momento, como hace 7 años, pero bueno, ahora volvemos a lo mismo, que soy yo, pero también mi hija, y tiene apenas 7 años, así que espero que se tenga en cuenta eso y también esa justicia de una manera, porque me encuentro totalmente desamparada. Bueno, bueno, sabes que contás con nosotros, con Ciudad Resiliente, para difundir salir al aire cuando necesites, cuando quieras pasar un mensaje, algún testimonio, nosotros te ofrecemos el espacio. Bueno, les agradezco mucho y lo mismo por haberme dado el espacio ahora para poder difundir y bueno, y más que nada contarles mi caso y lo que me está pasando y lo que estoy viviendo. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Un fuerte abrazo, Melina. Igualmente para ustedes, les agradezco mucho. Bueno. Hasta pronto. Hasta pronto. Que de turista en la capital han sabido vagar y han carado al fin. Bueno, la verdad, un cierre duro, ¿no? Duro por la situación particular de Melina, su hija, pero de que representa, cómo se maneja la justicia. Sí, que representa, digamos, su caso al de tantas mucha mujeres. Cantidad de mujeres que sufren estas situaciones. De mujeres y de todas las disidencias también, ¿no? Porque esto es lo que se planteaba en el encuentro plurinacional de mujeres y disidentes, ¿no? Porque lo viven las mujeres, lo viven los travestis, lo viven ahora no me acuerdo bien el nombre, ¿no? Los bisexuales, sí, sí, y demás. Digamos, las diferentes todo lo que no responde al patriarcado, ¿no? Claro. Al modelo que ellos quieren imponer, todo eso está en peligro, ¿no? Permanentemente. Sí, digamos, cómo no, y sobre todo, digamos, cómo seguimos, ¿no? Con todos estos cambios, ¿no? que hemos tenido en los últimos tiempos, pero evidentemente estamos muy, pero muy lejos de que esta cultura machista, esta cultura patriarcal cambie, ¿no? Porque son años y que, pero bueno, es necesario que pare. No puede ser, digamos, que haya que esperar que la maten como para decir, bueno, para tomar cartas o hacer algo, no, es como que decía ella, digamos, porque hace 7 años que ella y su hija no están viviendo una vida normal, o sea, no están viviendo una vida, digamos, directamente. Que tristemente una víctima fatal más es incrementar una estadística, aumentar un número, ¿no? Y queda ahí, porque de lo que es el gobierno, ¿no? Realmente no, lo que son los programas de violencia contra la violencia de género, los programas de la dirección de la mujer, están totalmente discontinuados y no hay políticas públicas que atiendan estas problemáticas. O sea, lejos de tomar conciencia y de empezar a tratar de dar solución y de mejorar todo esto, no. La justicia mismo nos evidencia que va todo para atrás. ¿Qué harán los compañeros de la expareja de Melina? ¿Qué harán? ¿Cómo lo traen? ¿Cómo lo recibirán? Porque es, ¿no? Es al lado, digamos. Es que, bueno, justamente lo forma que forma parte de todo esto. Claro, lo que pasa es que si vos decís, ponele, digamos, bueno, la municipalidad te puede decir, bueno, lo tengo que tomar. Bueno, pero los compañeros lo tienen que decir, compañeras, compañeres. Bueno, hay que decirle, vos, flaco, tax. Hay que, digamos, eso es otra forma de hacerle sentir esta cuestión. Es que habría que buscar una forma, algún recurso legal, algo que ingrese, digamos, de la Oficina de Recursos Humanos y que ponga en evidencia esto y tomar alguna carta en el asunto, ¿no? Porque es muy difícil desde los compañeros, compañeras, compañeres, poder hacer algo, porque en realidad este tipo de gente en su entorno se manejan de una manera en donde si tienen una denuncia en contra, dice, no, pero seguramente es mentira, seguramente es como él dice, que su pareja hizo tal o tal cosa, y están confabulando en contra de él, porque son muy hábiles manipuladores, sí, mentirosos y demás. O sea que no es fácil, digamos, desde la gente con la que se maneja a diario. No, seguro, no es fácil, obviamente, pero seguramente, pero pienso, es para cuestionarse desde cada uno a quien tengamos que afrontar una situación de este tipo, ¿no? De tener un compañero de trabajo que hace eso, cuestionarnos, ¿no? Digamos. Hay que creerle a la víctima, porque generalmente no, por eso, se cuestiona claro. A la víctima. Sí, sí, hay que cuestionarse, digamos, y creer, digamos, en esto. Por eso, en estos tiempos hay que. Primero hay que creerle a la víctima, que es claramente Melina y su hija. Acá hay dos víctimas. ¿Sí? Directa es Melina y directamente por toda la situación y, que vive. Y mucho la hija. Más, y mucho más, porque ella no está relatando algo que vivió en el pasado, con una denuncia de algo que pasó hace un tiempo atrás y que. No, ella está mostrando con fotos y con en vivo y en directo, ¿no? Las lesiones en su cuerpo, las amenazas que tiene grabadas en el celular y demás, y ni siquiera así le creen, ni siquiera así funciona la justicia a favor de la víctima. Es terrible, terrible de donde lo miremos, de todas sí, las aristas. No, por eso, no, es un tema muy difícil. Pero bueno, estos temas creo que nos tienen que poner a cada uno a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué nos pasa a cada uno de esta, en esta sociedad? Que claramente, digamos, acá es hay que creerle a la víctima. No hay lugar, no hay otra posibilidad. Claro, así es. Bueno, ya estamos un poquito pasados del horario, pero valió la pena. Temas distintos... Cuatro temas diferentes, no como solemos hacer, que todos tienen un hilo común. Bueno, injusticias y demás, obviamente siempre hay en común. Pero bueno, cuatro temas distintos. La situación en Chile, el Código de Ordenamiento Urbano en la ciudad, violencia de género. Sí, bueno, creo que todos pasan por el involucramiento como sociedad, ¿sí? Y que no nos tomen más de boludos, básicamente. Así es, y que, bueno, hay que resistir, hay que luchar, no bajar los brazos. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Vamos. Hasta el próximo miércoles y que tengan una linda semana. Chau.